Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Hola, bueno, ante todo el saludo de Mirta Baravalle y el permanente recuerdo de Norita Cortiñas y todas las madres que han partido. Siempre presentes. Queríamos mandar un saludo a todos los medios que hoy están retransmitiendo esta ronda. Y también comentarles que sería muy importante que nos manden notas de lo que está pasando en sus lugares para que también nosotros nos podamos enterar. Así que a ellos también un saludo fraterno desde esta ronda. Es evidente que es una semana muy álgida, donde además de ese conocido proyecto de atenuar las penas a los genocidas y la visita escandalosa de los legisladores que todavía están en sus bancas, cuando por mucho menos fueron expulsados, y en la cual tenemos que seguir peleando para que no ensucien la memoria, que no ensucien la lucha de las madres, de las abuelas, de los detenidos desaparecidos, de los familiares y de este pueblo que supo decir no a los genocidas. Son genocidas y el único lugar es la cárcel común perpetua y efectiva. Por lo tanto, evidente que nosotros no estamos a favor de solamente un repudio a ellos. Consideramos que no deben estar en esas bancas legislando para un pueblo que ya dijo no. No solamente desaparecieron compañeros, también se apropiaron de bebés. E intentan día a día a ir desmantelando o vaciando los sitios de la memoria. El decir que la CONADI no va a existir significa que le ponen un freno a toda la posibilidad de búsqueda de esos niños, niñas, ya que no van a poder recibirse esas tan necesitadas declaraciones que se han hecho en los juicios y la cual la justicia tiene como para determinar dónde están los hijos y hijas de nuestros compañeros y compañeras apropiados. Se pretende dejar de buscar a los niños. Ellos han sido entregados, muchos de ellos, a los propios militares. La CONADI no podrá investigar ni pedir documentación ni acceder a los archivos de Estado para complementarlas. La ley de bases con facultades al presidente ya tiene sus consecuencias. Pero así como la CONADE intenta desaparecer, hay quienes pelean en este país y quizás en los medios no salen. Y así que son que los organismos de derechos humanos, los ex detenidos desaparecidos, han hecho presentaciones y a partir de un pedido, la Cámara de Casación, que es el máximo tribunal penal del país, encomendó a los jueces a proteger la documentación y sitios donde se cometieron crímenes aberrantes. La lucha continúa. Esto es un fallo de casación, pero la única posibilidad que no avancen y que retrocedan y que la CONADI esté en pie es en las calles, como siempre lo hemos hecho. Con la a la cabeza estuvieron nuestras madres en esa lucha que hoy continúa. Y si hablamos de niños, niñas que fueron apropiados, el 12 de agosto del 76 nació Clara Anaí. Tenía tan solo 3 meses cuando fue secuestrada por una patota del grupo Comando encabezado por Miguel Echecolás. Este sábado a las 14 horas en la casa Mariani Teruggi de la calle 33, entre 55 y 56 de La Plata, se conmemorarán sus 48 años en ausencia con la tradicional suelta de globos. Es evidente que nuestra pelea continúa. Queremos saber dónde está Clara Anaí, queremos saber dónde está Camila o Ernesto, que tanto está peleando Mirta Baravalle para su encuentro. Le queremos dar la palabra a Mirta, que nos va a comentar sobre los compañeros que siguen detenidos. Sí, compás. Buenas tardes. Antes que eso, quería comentar el tema de la comunidad mapuche en nuestro territorio, en el territorio de ellos, originarios, de el asesinato de Carlos Villa a manos de la policía esta semana, del intento de entrada al LOF y de desalojo que se logró frenar gracias a los abogados de la gremial que estuvieron trabajando en eso, pero están en peligro permanente. Lo dijo el que preside Parques Nacionales, está dispuesto a arrasar con ellos. Estos temas, claro que nos salen en la televisión, claro que están invisibilizados y son los que tenemos que difundir, que solidarizarnos, que seguir luchando como si fueran propios. Por otro lado, esta semana, a cumplirse 2 meses de la represión y de 2 meses de que estén presos Roberto y Daniela, se entregó el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, entregó en los tribunales un amicus curiae exigiendo la libertad y el cierre de todas las causas. Así que acompañamos con diversas organizaciones sociales y políticas y tenemos que seguir exigiendo y poniendo el tema sobre la mesa de libertad a Daniela y a Roberto. Y eso está acompañado con los allanamientos que hubo ayer a las cooperativas textiles, persecución, criminalización de las organizaciones sociales, para que no peleemos más, para que nos asustemos, para que nos aterroricen, para desarticularnos y que solo nos quede fuerzas para sobrevivir y buscar comida para vivir. Así que también toda nuestra solidaridad con los compañeros, compañeras que fueron allanados ayer y que están perseguidos. Gracias, compañera. Facundo Astudillo Castro, pandemia. Se cumplen 4 años de la aparición de su cuerpo. El 15 de agosto del 2020, luego de 107 días de búsqueda y desesperación, encontraron su cuerpo en un cangrejal de la vecina localidad de Cerri. La autopsia determinó que el joven murió como consecuencia de una asfixia por sumersión. Cristina Castro. Su mamá aseguró que su hijo fue víctima de violencia constitucional, institucional. Lo tenían marcado de cuando trabajaba en un semillero cultural y desde el principio lleva a cabo una batalla para su el esclarecimiento de su muerte y la detención indagatoria de los policías que lo detuvieron ese 30 de abril de 2020. En derechos humanos, militancia y miles de personas comenzaron la campaña ¿Dónde está Facundo?, que se fue haciendo cada vez más importante. Intentaron siempre ensuciar a la víctima y a su familia, manipular pruebas, brindar falsas hipótesis y silenciar a quienes reclaman, de acuerdo, para que esto no ocurra nunca más. Desde este lugar te mandamos un abrazo fraterno, Cristina y Facundo, presente ahora y siempre. Y juicio y castigo a los responsables de su desaparición y asesinato. Nos acompaña Walden Bello, militante de derechos humanos, sociólogo, investigador y exdiputado filipino. Actualmente está enfrentando un juicio que le ha hecho el gobierno de Duterte por un tuit donde acusaba al gobierno de no representar y de no valorar y de no respetar los derechos humanos. Pasó Duterte, pero el juicio sigue igual. Le damos la palabra al compañero que quería saludarnos. Gracias, compañera. Compañeros, mis compañeras, mi español no es bueno, ¿no? Entonces, Beverly me ayuda para traducir. Yes, I have been involved in very similar struggles. Dice el compañero que su castellano no es muy bueno y que yo lo voy a ayudar entonces a traducir. Lo que él no sabe es que mi castellano tampoco es muy bueno, pero vamos a intentar, ¿no? Y lo que dice en serio es que es cierto que en Filipinas ha estado muy involucrado en luchas parecidas a las luchas de las madres. This is a very important event every Thursday, and I also felt my heart really, I felt very, very astounded in many ways, and pained when I went to the Memorial Park 2 days ago and saw all the list of 30,000 disappeared, and I was speechless because they also included pregnant women and even children up to the age of 5 or 6. So this is something that was extremely disturbing. Para mí, estar aquí el jueves y saber que todos los jueves ustedes están aquí me conmueve muchísimo. Así como también hace 2 días que tuve la posibilidad de ir al Parque de la Memoria. Este fue realmente un momento que me impresionó mucho, me conmovió mucho, me dolió mucho ver, digamos, las listas de tantas personas, saber que eran mujeres embarazadas, que había hijos, hijas, chicos muy chiquitos desaparecidos. I was one of the authors of a law in the Philippines that would compensate the victims of the imprisoned, that disappeared, and those executed. And let me tell you that we were only able to identify by papers 11,000 people, but my conviction was that the number of people that were killed during the Marcos dictatorship was about 3 times that. In Filipinas durante la dictadura, también había una represión gravísima. Yo era uno de los autores de una ley que logramos aprobar en la Cámara, en el Congreso filipinos, para asegurar una indemnización a las víctimas de esa dictadura. Solamente pudimos identificar a unos 11.000 personas, pero mi convicción, la de mucha gente en Filipinas, es que había por lo menos tres veces más personas que sufrieron la represión durante la dictadura de la familia Marcos. The crisis of the disappeared is not just in Asia, it's not just in the Philippines, but other countries as well. One of the cases that I have been involved with is a Laotian citizen, Sambat Sompong, maybe you've heard about him, who was just picked up by the military about 10 years ago and has completely been disappeared. El problema, la crisis de las desapariciones no es solo en Filipinas, sino en muchos países de Asia. Un ejemplo, hace apenas 10 años, una persona que estuvo, digamos, detenido por la policía en Laos, y desde ese momento efectivamente se desapareció, no se tenga más noticias. In my country, people continue to be extrajudicially executed. And I would just like to say that as long as the military exists as an institution, there will all be this danger of extrajudicial execution and disappearances, which is why I think we must all advocate for the abolition of the military. Y yo creo que mientras existe, digamos, las Fuerzas Armadas, vamos a seguir con este problema. En Filipinas hoy sigue habiendo tal vez no desapariciones, pero gatillo fácil, matanzas sin ningún o sea, por fuera de lo que sería, digamos, cualquier marco legal. Y por eso yo creo que tenemos que trabajar todo, tenemos que luchar para abolir a las Fuerzas Armadas. Thank you very much, and my solidarity and the solidarity of the people of the Philippines to the people of Argentina. Thank you. Muchas gracias, y mi solidaridad y la solidaridad así con todo el pueblo de Filipinas con ustedes. Gracias. Gracias, compañero. Muchísimas gracias. Desde esta ronda mandamos los saludos fraternos a los compañeros, a los familiares de esa madre que luchó tanto, María Juana Marucha Rivas de Rabé, que falleció a los 96 años en Mar del Plata. Marucha, como la llamaban, tuvo 9 hijos. Integró Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Sus hijos, Marcelo y Gustavo, fueron desaparecidos por la dictadura militar eclesiástica empresarial en el 76. Su hijo más chico, de 18 años, fue asesinado por la AAA CNU en La Plata en diciembre del 75. Pátulo Rabé. Desde esta plaza, como siempre, te decimos, María Juana Marucha, presente, ahora y siempre. Para finalizar, le damos la palabra a Ana, que nos va a comentar lo que pasó ayer en la legislatura con el grupo de jubilados que estaba planteando la necesidad de esa mejora tan necesaria que todos necesitamos. Bueno. Desgraciadamente, como nos pasa todos los miércoles, la persecución a la orden del día. Y ayer agarraron a un compañero, un adulto mayor, bastante grande, pobrecito, y lo gasearon, ¿no? Lo gasearon, pero primero le avisaron que se la iban a dar a él. Y le dijo una mala palabra, que no la voy a decir, y a vos, viejo de mierda. Te tocó a vos, viejo de mierda. y le gasearon en la cara, el compañero se descompuso muy mal en la puerta del Congreso, no venía ninguna ambulancia, no le íbamos a suministrar ningún tipo de documento, él es Jorge Curia, pero no le íbamos a dar ningún número de documento a quienes no quieren matar, porque en realidad vienen por eso, ¿no? Así que esperamos y tuvimos que tomar un taxi, tuvieron dos compañeros que llevarlo en un taxi hasta el Santa Lucía, el compañero se repuso, había sido operado de la vista hace 3 meses, de un ojo y 1 mes y medio del otro ojo. Así que, bueno, está a salvo, por lo menos es eso lo que les puedo comunicar. Y pedirles encarecidamente, nosotros nos juntamos todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde en la puerta del anexo, sobre Rivadavia, frente al Congreso, Rivadavia y Callahues. Así que encarecidamente necesitamos ayuda porque estos vienen por nosotros. Por eso no entregan medicamentos oncológicos, no nos alcanza con 230 mil pesos por mes para subsistir, ni subsistir, nada, resistir, nada más es lo que hacemos. Y muchísimas otras emergencias que necesitamos que no las están cortando, porque realmente lo que quieren es eso, que nos muéramos o nos matan. Esa es la única realidad, así que encarecidamente les pido eso. Si pueden darse una vueltita, como puedan, un ratito aunque sea. Muchísimas gracias y disculpen. Gracias, Ana. Ahí estamos. Ah, la compañera me está acercando que también se cumplen 31 años de la desaparición de Miguel Bru. ¿Recuerdan? El chico de La Plata, que nunca se supo qué hicieron con él. Este 17 de agosto hay una vigilia en la comisaría novena de La Plata, a partir de las 14 horas, creo que, ¿no? A partir de las 14 horas. Gracias, compañera. Bueno, le damos la palabra a Adriana, que nos va a leer los recordatorios que todos los jueves nos manda Mirta Baravalle. Hola, buenas tardes. Mirta Graciela Britos, desaparecida el 24 de octubre de 1977. En este día, hace 20 años te llevaron. Nosotras seguimos en pie. ¿Cómo no recordarte si llevo tus besos en mi memoria? Tus hijas, estamos vivas y te recordamos. Tatiana y Mara. Mirta, Graciela, Britos, presente, ahora y siempre. María Ana Erice, 15 de octubre de 1976. 15 de octubre de 1996. En una vereda sanjuanina, frente a la bicicletería del barrio de Rawson, quedaron un zapato y unos anteojos, las últimas huellas. Ni olvido ni perdón, Ana. María, Ana, Erice, presente, ahora y siempre. A dar la palabra a Elia y también recordar que ese compañero que fue gaseado era un expreso político y formaba parte de los autoconvocados. Pero también queremos comentarle que mañana María Giovis, documentalista, va a pasar en ATE Capital, ATE Nacional, Belgrano 2527, su documental del 60. 9 al 70. Este documental de María Giovis es la primera parte, que se llama Revolución, es desde el cordobazo a los asos del 69 al clasismo. Es el viernes 16, 18 horas en Avenida Belgrano 2527, ATE Nacional, en el auditorio Eva Perón. Tiene una duración de 2 horas y media para que vayan pensando en el tiempo que dura ese documental. Así que, compañeros, es una invitación y le damos la palabra a Elia. Bueno, qué palabra. Palabra de honor. Bueno, acerca el micrófono. Yo voy a decir algo que a muchos no les va a gustar, pero la verdad me importa poco. Si no les gusta, que se la banquen. Hola, amigos, compañeros, porque esos somos,